El lugar de nuestra radio, el Bermejo, es conocido por ser una zona que congrega a varios artistas que allí han ido a vivir. Escritores, pintores y escultores son nuestros vecinos de todos los días. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un actor, uno de los más ilustres de nuestros vecinos, Ernesto "El Flaco" Suárez. Impulsor del teatro popular, realizó antes de la dictadura la obra El Aluvión, de gran repercusión y que ha quedado en la memoria de muchos. Ya fuimos a un barrio un día a hacer una función, el barrio Virgen del Valle, y ya la gente me enroló a mí en como que tenía que hacer un teatro contando cosas de ahí. Y yo dije, estoy haciendo una obra para niños y estoy haciendo una obra de los medieval francesa del siglo XIV, del siglo XIII. Y me dice uno de los hermanos Prado, me dice, ¿por qué no hacer algo de acá, contar esto que ha pasado, este aluvión que hubo? Y me tocaron la oreja. Y yo me di cuenta, con el tiempo, quizá en ese momento no lo madurás, muchas cosas que no más será, porque tenés veintitantos años, te querés llevar la vida por delante, y el teatro, como decía Mario, querés vivir para el teatro, casi más que del teatro. En el año 76, año del golpe militar, el Flaco se convirtió en uno de los tantos exiliados que se tomaron la beca Videla, como le dice, en tono de chiste, porque gracias al duro y triste exilio, tuvo la oportunidad de conocer Sudamérica y desarrollarse allí. Uno de sus pasos más conocidos fue en el Ecuador. En Ecuador estaba de turismo, turismo obligado, porque me tuve que ir en la época de los militares, porque hacía teatro, el mismo que hago ahora, teatro por los barrios, así estaba prohibido, me tuve que ir del país. Y en Ecuador hice teatro, que es lo único que sé hacer. Estuve allá casi 6 años y armé un grupo muy lindo, se llama El Juglar. Con ese grupo recorrimos toda América del Sur. Escuchamos parte de las respuestas que le dio el Flaco Suárez a los chicos que le preguntaron en la primera serie que realizó La Mosquitera Audiovisual, que se llama Viñetas Bermejas. Una vez que volvió, recuerda entre sus momentos más felices el reencuentro con el Bermejo. Después del día que volví a la Argentina, después de estar exiliado, también fue un día importante. Yo venía, me vine acá a Bermejo, me abrazaba a los árboles, no podía creer que había vuelto. O sea, también fue un día importante. Y de sus recuerdos de niñez, donde se bañaba en la lagunita, que es donde está en la actualidad La Mosquitera, donde estaba la parada del tren y el antiguo frigorífico de la lagunita, ahora fábrica recuperada. Yo de chico, cuando era muy chiquito, venía en bicicleta, yo vivía allá en la cuarta sección, venía en bicicleta, yo trabajaba en una carretera cuando tenía 8 años, vendía verduras, y el señor, el dueño de la carretera, nos traía acá los domingos, donde está la lagunita. ¿Han visto? Debe estar la lagunita. Había ahí una laguna. Y ahí nos veníamos a bañar todos los domingos. Y veníamos con la carretera llena de chicos, veníamos a bañarnos en la lagunita. O sea que Bermejo forma parte de mi historia. Entre otras cosas, podemos decir que el Flaco fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Mendoza en este año. Y que el año pasado tuvo la oportunidad de debutar en el cine en la película Camino a la Paz, que la coprotagonizó junto al famoso actor Rodrigo de la Serna. Y todas son importantes. Hizo documentales en Perú, en Ecuador. Pero acá hice una película con un actor muy conocido que es Rodrigo de la Serna y somos nosotros dos solos en toda la película. Así que me gustó la idea, la propuesta y la hice. Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. Por motivos particulares tengo que ir a ver un hermano mío mayor. ¿Dónde vive su hermano? En Ciudad de La Paz, Bolivia. Tenemos que parar. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces reza por día? 5. ¿Es árabe usted? No. Mendocino. La concha de la lora. Contando con el orgullo y la tranquilidad de tener a tan importante compañero y amigo de nuestro proyecto, realizó este reporte desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, Radio Comunitaria La Mosquitera. Dicen que los pájaros se mueren por vivir entre el verde de los árboles y que eligen Bermejo, que aunque parezca viejo, tiene tantas cosas nuevas por venir. Dicen que los pájaros pasaron por Don Luis y le envidiaron el color. Que por la capilla